Vamos a hablar sobre la exposición Discursos Dicotómicos del colectivo Perros Rojos. Esta exposición se inaugura hoy, 7 de marzo, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7 de la noche. Esto se trata de una propuesta que habla sobre la creación de un diálogo propositivo entre el hacer el arte y los pueblos, entre los hacedores del arte, perdón, y los públicos. Para conocer detalles sobre esta propuesta, estamos ya en nuestra cabina junto a Edwin Yuko, quien es el coordinador del colectivo Perros Rojos. Buenos días, Edwin, bienvenido. Buenos días, señor. Edwin, vamos a conocer algo de Perros Rojos para que nuestra audiencia ubique a este colectivo antes de hablar sobre esta exposición que ustedes la realizarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en primer lugar quiero empezar agradeciendo a la institución a la cual ustedes se pertenecen, como es la Casa de la Cultura, ya que gracias a la oportunidad que nos brindan a los hacedores del arte y la cultura, podemos dar a conocer el trabajo que venimos realizando. No solo el colectivo, sino toda la gente involucrada con el arte. El colectivo Perros Rojos en sí es un colectivo que se creó ya hace 7 años, que inicialmente se creó en Riobamba. Entonces, desde ahí hemos venido trabajando con artistas riobambeños, luego se involucró a artistas de Quito, para luego invitar a otros compañeros, y en su momento también fue internacional, diríamos, ¿no? Porque también formaban parte compañeros de Piura. Y eso estamos trabajando enfocados directamente en las artes plásticas. ¿Con qué temática? Bueno, la ideología, diríamos, o el concepto de que se creó Perros Rojos ha estado involucrado siempre con el objetivo de cuestionar las cosas que para nosotros, para nuestro punto de vista, no están encaminadas bien. Entonces, diríamos que nosotros a un inicio se creó como una alternativa con el objetivo de buscar y luchar por crear espacios alternativos. Luego nos hemos ido identificando y hemos ido dando pasos, diríamos, ¿no? Para el siguiente paso fue tratar de que la gente que conforme el colectivo y que participe también esté involucrado un poco, que tenga claro su discurso político ideológico, no solamente de izquierda o de derecha, sino más bien que esté involucrado políticamente, ya que desgraciadamente muchos de los artistas rehuimos de esa responsabilidad y nos hacemos llamar apolíticos. Entonces nosotros nos hemos caracterizado que tengamos, los que formamos parte de las exposiciones, las actividades, pero exclusivamente la gente que conformamos el colectivo, que tengamos claro un discurso ideológico y político. ¿Cuántos miembros son del colectivo? Ya, del colectivo somos 7, ¿sí? Pero no siempre participan los 7, exclusivamente, y siempre también tratamos de invitar a gente, artistas nuevos, como un poco para que se integren y conozcan en qué consiste la participación en estas exposiciones, para ver si es que luego se pueden sumar, ya no solo como invitados, sino como ser parte del colectivo. Usted mencionaba que en algún momento ustedes llegaron a tener un carácter internacional. ¿Qué pasó? Bueno, desgraciadamente es muy complicado poder coordinar las actividades, porque sí es cierto que ahora tenemos esta facilidad del internet, de los medios de comunicación, pero también es cierto que no tenemos un apoyo económico, y muchas veces es muy complicado poder transportar las obras o enviar las obras. A veces los artistas también necesitamos viajar para los eventos que se coordinaban, entonces es muy complicado, y poco a poco la gente de Perú se ha ido haciendo a un lado, pero no hemos perdido el contacto. De hecho, el año pasado tuve la suerte de participar en una exposición en Sullana, en Perú, que me invitaron gracias que me conocieron a las actividades que se hacían con el colectivo, y de hecho para este año ya nos invitaron al colectivo. Entonces ahí vamos a ver si ojalá se pueda retomar nuevamente esas actividades. ¿Con autogestión es lo que ustedes se movilizan? Sí, nosotros siempre hemos venido trabajando desde nuestra, diríamos, desde nuestra individualidad, ¿no? Con nuestras facilidades, claro, pero también tenemos que ser reales que, como por ejemplo en esta ocasión se ha pedido el apoyo, diríamos, a la Casa de la Cultura, que nos han facilitado el museo. Entonces, siempre va a haber esa correlación con los hacedores del arte y la institucionalidad del arte. Bueno, de hecho, ustedes van a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición Discursos Dicotómicos. Vamos por el nombre, ¿por qué Discursos Dicotómicos? Bueno, nosotros hemos creído que en este momento coyuntural que estamos viviendo, es necesario hacer visible nuestro punto político, cuestionador, de las cosas que están pasando. Entonces, por eso hemos querido partir desde un, diríamos hasta cierto punto, cada uno dejar aparte sus discursos individuales. ¿Para qué? Para tratar de que con esta muestra se fusione todo esto. Y de ahí partir con un cuestionamiento colectivo. Porque desgraciadamente en el arte sí es cierto que es individual, es personal, pero no podemos eludir la realidad. Como decía anteriormente, que desgraciadamente muchos de los artistas a veces nos hacemos a llamar apolíticos, y nosotros como colectivo hemos cuestionado eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros, antes de ser artistas, somos seres humanos, somos seres sociales, que estamos involucrados, somos parte de una sociedad. Entonces no podemos rehuir esa realidad. Entonces es por ello que nosotros hemos cuestionado, porque creemos que esa es una posición muy cómoda. Y de hecho nosotros muchas veces hemos cuestionado diciendo que desgraciadamente ese discurso es muy oportunista. ¿Por qué? Porque a veces nos amparamos de que nosotros somos profesionales y lo que vendemos son nuestros servicios profesionales, y estamos prestos para servir supuestamente con quien sea. Entonces nosotros hemos creído de que no es así, que siempre tiene que estar direccionado nuestro trabajo y nuestras acciones y nuestras prácticas hasta un objetivo claro, político, ideológico, que tengamos individualmente. Ahora, ustedes han venido trabajando ya en el montaje de las obras. ¿Cómo conjugan ustedes, de hecho, esa política en el desarrollo del montaje? Porque sabemos que ustedes tendrán pintura, también escultura y algunos performance. Claro, a raíz de la propuesta que planteó, diríamos, el colectivo, que fue aproximadamente hace unos 6 meses que comenzamos a gestionar, porque nosotros primero elaboramos el trabajo, tenemos listo, elaboramos la propuesta y buscamos sala, porque es muy complicado conseguir sala. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos venido invitando a los compañeros que estén más o menos relacionados, como digo, que quieran que esté visible ese discurso ideológico en la obra. Entonces hemos venido invitando, pero sobre todo hemos tratado de que sea variable las propuestas, ¿sí? No solo técnicas, sino de las problemáticas. Por ejemplo, eso decía que hay temas políticos, hay temas sociales, hay temas deportivos, hay temas sexuales. Entonces, todo eso, pero enfocado en que el artista haga un cuestionamiento a las mismas. Más no, porque, por ejemplo, mucha gente nos ha dicho muchas veces que ¿por qué no se habla de lo bueno? Y nosotros hemos dicho que lo bueno no es de ensalzarlo. ¿Por qué? Porque es una labor de institucional o de una autoridad o de un político que tiene que hacerlo, o sea, tiene su obligación. Entonces, por ejemplo, porque nosotros no creemos en ese romanticismo de que porque nos dio pintando la Casa Barrial tenemos que darle una placa de reconocimiento a alguien, más no, porque eso es su obligación. O como decíamos, como siempre utilizábamos del gobierno anterior, que tenemos buenas carreteras, esa es su obligación. Pero ¿y cómo reconocemos, Edwin? El reconocer es hacer buen uso de las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no voy a pedir que me pinten una Casa Barrial para hacer fiestas, digamos, ¿ya? Sino que cumpla su función, hacer utilitaria para la cual darle su verdadero uso a las cosas. Por ejemplo, si la Casa de la Cultura se creó para ser un facilitador, un apoyo del arte, tiene que cumplir ese papel. Por eso yo siempre resalto el apoyo que hemos recibido, el colectivo, y también como artista individual, diríamos personal, que hemos recibido de la Casa de la Cultura, que nos facilitan las salas y cosas, más no como otras instituciones que creen que porque nos prestan una sala nos hacen un favor. Cuando decimos no, debe ser mutuo, no al revés, sino debe ser mutuo. Si ellos me facilitan una sala, yo como soy coherente con ese apoyo, presentando un trabajo serio, profesional. Entonces, en ese sentido es que estamos dando el valor y dando la utilidad a estas instituciones, a estas instalaciones. ¿Encontraremos mucho cuestionamiento en cada uno de estos temas por parte del colectivo Perros Rojos en esta apuesta de ustedes, en esta exposición? Sí, yo creo que ese es el objetivo real de cada muestra de cada propuesta que organiza el colectivo Perros Rojos, siempre enfocado no a criticar, sí, porque criticar yo suena como muy facilista también, sino a cuestionar, digo yo. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento nos abre más puertas, sí. Entonces, y eso creo que es muy necesario que cada uno de nosotros, no desde el solo desde el arte, sino de todas, desde todos los espacios que nos desenvolvemos como seres humanos, tenemos la obligación de hacerlo. El público que se dé cita al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, ¿con qué se encontrará? Bueno, en primer lugar va a haber un trabajo súper profesional, porque el colectivo Perros Rojos está conformado con artistas profesionales, estudiados del arte. Aparte de eso, se va a ver con una riqueza y variada de técnicas y de propuestas, ¿no? Va a haber arte conceptual, va a haber instalaciones, va a haber la pintura tradicional, hay ensambles, hay esculturas. Entonces nosotros siempre tratamos de que en cada muestra haya toda esa variedad. Edwin, la invitación entonces para que el público que está siendo parte de este noticiario en 100.9 Cultura FM 940 AM pueda tomar nota de esta invitación que hace el colectivo Perros Rojos. Bueno, queremos hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía que se dé cita hoy a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial, que queda en la calle Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico de Quito, a la inauguración de la muestra Discursos Dicotómicos, misma que estará todo el mes y la entrada es gratuita. Queremos agradecer la presencia de Edwin Yuko, de Perros Rojos, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y recuerde, hoy es la inauguración y tendrán la oportunidad de poder visitar esta muestra durante todo el mes. Además, no cuesta nada, la entrada es libre para que ustedes también puedan dar ese cuestionamiento que nos invita Edwin Yuko a esta exposición Discursos Dicotómicos. Muchas gracias. Muy amable, gracias.